con el Ministerio, con el Instituto Geográfico Nacional, y me dicen que, bueno, que la situación no es preocupante. Siguen diciendo lo mismo, que esto no quiere decir que vaya a ser premonitorio de un terremoto de mayor magnitud. Este fin de semana han muerto 6 personas en las carreteras, 2 de ellas en Andalucía. Una, un camionero que ha muerto en Bujalance, en Córdoba, después de que su vehículo se saliera de la vía. El otro, una mujer de 60 años que ha fallecido en Santa Fe, en Granada, en un accidente en el que un coche y una furgoneta han chocado frontalmente. En este accidente, otras 3 personas han resultado heridas, entre ellas un hombre de 69 años que ha sido trasladado al Hospital Clínico de Granada en estado muy grave. En deportes, a esta hora, Sevilla y Málaga se enfrentan en el Ramón Sánchez Pizjuán en el descanso 0-0. Esta tarde, el Granada ha empatado ante la Real Sociedad, también 0-0, y hasta el lunes no jugará el Betis, que cerrará la jornada de primera división ante el Celta en Balaídos. En segunda, el Córdoba ha ganado 1-3 al Huesca. Normalidad en el tráfico, la DGT pide precaución en Cádiz, en la A384, ya que hay visibilidad reducida por las lluvias. En cuanto a las temperaturas, tenemos a esta hora 16 grados en Cantillana, Sevilla, 14 grados en Gaucín, Málaga, 15 grados en Jimena de la Frontera, Cádiz. Son las 11:03. Todos los días, a todas horas, también en el fin de semana, RAI es información.